Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Escuchando Frecuencia Subversa. Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiéndose en vivo y en directo todos los días martes de 16 a 17 horas a través del dial 940 AM Radio Casa de la Cultura, también a través de la página plataforma de Facebook de Frecuencia Subversa Radio. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. De igual manera, subimos los programas y los días jueves a través de la plataforma de La Conquista del Pan desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy tenemos un programa bastante sentido, ya que tenemos temas como bastante difíciles. Empezar mencionando acerca del asesinato del líder antiminero Andrés Durazno, que sucedió en el contexto de las luchas antimineras al sur del país. Esto es en Molleturo, en donde se da en la comuna de Río Blanco. Entonces está en investigación, fue asesinado a puñaladas. Sin embargo, la fiscalía, ese tipo de entidades no han puesto la suficiente energía y determinación para poder profundizar en este tipo de atentados, ¿no? Y realmente es muy coincidente o bastante dudoso que este defensor ambiental, un dirigente antiminero reconocido en Azuay, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza, sea que quien sea asesinado de esta manera. Lo primero que salió en medios oficiales fue que es una riña, que cosas que realmente de una manera protocolaria y desinteresada las autoridades han mencionado. Desde acá poder de una u otra manera exigir justicia a esta reivindicación, que no es solo en Río Blanco, en Molleturo, sino que son varias comunidades que han sufrido este tipo de atentados por parte de las empresas transnacionales mineras a través de la legitimación y el apoyo y el encubrimiento del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, a estar pendientes con eso, a seguirle la noticia, y nosotros acá desde Frecuencia Subversa también poder compartir cualquier información que pueda llegar, que podamos estar monitoreando, y les daremos saber acá también a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan. También comentar en este primer bloque sobre la muerte de Pablo Rodríguez, periodista reconocido de la movida rockera, y en una segunda instancia sobre la vacunación VIP. Pero le doy paso antes a nuestro amigo David. Hola, David. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 23 de marzo del 2021, estamos en un programa más aquí, como siempre, transmitiendo a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, y en retransmisión a través de nuestros amigos y compañeros de La Conquista del Pan.ar, esto los días jueves a las 17 horas de Ecuador, y 19 horas de Argentina. Un saludo también para la gente de la Conquista del Pan, así como también a la gente que está detrás de los controles de ahí en Radio Casa de la Cultura, que transmite a través de los 940 AM de amplitud modulada. Bueno, para esta tarde vamos a abordar algunos temas, un programa especial. Lamentablemente la pandemia del COVID-19 sigue cobrando más víctimas mortales a pesar de que ya hay la vacuna, pero bueno, eso también depende de cómo se lo esté administrando en cada país, en cada región, eso también lo vamos a hablar. Pero lamentablemente ahora la pandemia ha golpeado a la escena artística, a la escena del periodismo aquí en Quito, en Ecuador específicamente. El arte está también siendo golpeado, no solamente en lo económico, sino también ahora a través de alguna de vidas. Lamentablemente el día sábado recibimos la noticia que el colega de esta radio, porque también tenía su programa en esta radio, en Radio Casa de la Cultura, los días sábados desde finales del 2019 transmitía el programa Distrito Rojo a las 9 de la noche. Me refiero a Pablo Rodríguez, periodista destacado, gestor cultural, que se especializado en la cuestión del rock, falleció a sus 47 años de edad, producto de esta pandemia del COVID-19, así que bueno, un saludo y solidaridad con sus amigos y seres queridos. Y bueno, vamos a dedicar un bloque a Pablo Rodríguez, a lo que fue su gestión. Brevemente decir que Pablo Rodríguez era comunicador social, se destacó por estar apegado pues a esta organización de eventos culturales, de charlas, de conversatorios, a la fotografía. Se destacó asimismo por el haber escrito dos obras, en una de ellas La Historia de la Concha Acústica, esto hace 7 años, si no me equivoco, 2013 creo que fue, y hace un par de años salió el denominado Charlas del Rock con 16 artistas. Entonces bueno, vemos que fue una persona que se encargó pues de investigar, de trabajar dentro del rock, a una persona apasionada. También hubo un poco de controversia, habrá que decir, por ciertos episodios, por ciertos apegos a lo que fue también esta politización de la con la gente del sur del cielo, pero sin embargo creo que bueno, destacamos esta pasión que tuvo Pablo Rodríguez con la escena rockera de Quito. Creo que pese a cualquier diferencia, fue uno de los pocos periodistas especializados en la materia de rock, de una manera mucho más profesional. Así que bueno, vamos a dedicar, como lo dije, un bloque a Pablo Rodríguez y también hablar de lo que es esta otra cara de la moneda, que son en cambio las personas que se están saltando estos procesos de vacunación, que están aprovechando sus influencias económicas y políticas para hacerse de la vacuna que tanta gente necesita. Estamos hablando de gente como Pablo Rodríguez, que con enfermedades persistentes también no pudo sobrellevar y salir de la enfermedad y falleció. Hay gente en cambio que por sus privilegios económicos, por sus contactos con la política, con las autoridades, ha podido acceder, saltándose el proceso incluso de quienes estaban en la denominada primera línea, como doctores, médicos, enfermeros y trabajadores de los hospitales. Y bueno, entonces de eso también vamos a hablar, de cómo se ha ido manejando aquí en este país de una manera vergonzosa la vacunación, mientras otra gente de la tercera edad se le pide, se le solicita que ingrese a una página web y se registre, cuando vemos que en sectores rurales, o más bien dicho, mucha de esta gente ya un poco mayor no puede, no tiene acceso a estos dispositivos. Así que bueno, atónitos y desconcertados también por la muerte de Pablo Rodríguez, ya lo digo, así que bueno, básicamente esos serán nuestros temas y también vamos a ver si tenemos tiempo para hablar del debate aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Le doy el paso a Mateo. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Sí, David, consternado igual por todo lo que acabas de mencionar. La trayectoria de Pablo Rodríguez realmente ha sido de reconocimiento, ya que no solo ha trabajado en medios locales y ha producido sus propios espacios de difusión y divulgación de las bandas, ha estado pendiente y en la última etapa de su vida, por lo que hemos escuchado, estuvo siempre adquiriendo cassettes, material de las nuevas bandas, es decir, una persona que siempre estuvo en la apertura, en la disposición de conocer, de empaparse de los nuevos sonidos que surgen, más bien abandonar cualquier postura que pueda mantenerse crítica o elitista alrededor del rock. Sabemos que mucha gente a veces cae en este entredicho, ¿no?, de creerse o suponerse más que otras personas por haber vivido o experimentado más cosas dentro de las escenas, ¿no? Más bien Pablo estuvo ahí al constante, en ese sentido, como ampliación de sus conocimientos, de sus gustos, y eso creo que debe ser reconocible. Igual vimos a la entrevista que el compañero amigo Pluteras Records le hizo a Pablo Rodríguez, que fue estrenada la entrevista el 15 de febrero del año 2021, y se lo ve bastante firme en sus creencias, en sus mensajes. Entonces, ahora recibir esta noticia sí ha sido verdaderamente asombrante, ¿no? Y extendemos acá desde Frecuencia Subversa una sensible memoria a Pablo Rodríguez, un saludo profundo a sus amigos, a sus familiares, quienes deben estar en estos momentos atravesando esta situación de luto, de también de encontrarse con todas aquellas cosas que a veces el mundo, la vida nos hace experimentar. Entonces, nada, comentar un poco las palabras de la página Telón de Acero. Recordemos que esta página Telón de Acero ha estado por mucho tiempo también en el registro, en la cuestión de hacer memoria audiovisual. Pablo Rodríguez lo hacía, siempre estuvo haciendo memoria escrita de las cuestiones, ya lo dijo David, algunos libros y un sinnúmero de artículos para distintos medios. Entonces, la página de Telón de Acero, el 20 de marzo, a las 11:44 de la mañana, escribe con una foto, acompañado de una foto de Pablo, dice: te despedimos con profunda tristeza, Pablito. Don Novita, como te bautizó el gordito y como cariñosamente te llamábamos. Guerrero que con tus letras dejas escritas las historias del rock ecuatoriano, dejas inconcluso tu trabajo y el sueño que por el que trabajaste durante tantos años. Ingrata la realidad del artista, del músico, del gestor, que de no contar con un trabajo estable ni con seguro social que permita alivianar el dolor de tu familia. Quienes tuvimos la oportunidad de cruzarnos y compartir tu camino, echaremos de menos tu presencia. Descansa en paz, querido amigo. Y nada, pues la publicación tuvo una amplia difusión, con 140 veces compartida, 29 comentarios y 844 reacciones. Esto es solo un poco de todo ese recuerdo que Pablo Rodríguez ha levantado. Y nada, pues de acá desde Frecuencia Subversa también enviar, como decimos, un saludo allá hasta donde se encuentre Pablo, y pues que la tierra le sea leve, que pueda sus escritos, su trabajo, su actividad trascender todo este plano, y que desde esta manera la memoria rockera, colectiva, ecuatoriana, de los territorios latinoamericanos y del mundo también se ha visto aportada por Pablo, y que de una u otra manera se le retribuya de esa misma manera. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, Mateo, creo que, bueno, simplemente consternación por las noticias que se ha recibido desde el sábado. Creo que ha sido una semana muy, muy agobiante en ese sentido. Me olvidaba también de nombrar el asesinato de este líder social antiminero, Allen Molleturo. Totalmente asombrado también con lo que está pasando. Ya lo vamos a comentar en los siguientes bloques un poco más a profundidad, pero bueno, voy a seguir complementando lo que has dicho sobre la muerte de Pablo Rodríguez debido por COVID. Especialmente me quedo con lo que dijiste sobre esta falta de protección al artista, al gestor cultural, a quienes de cierta forma han decidido seguir profesionalmente contribuyendo a lo que más les apasiona, que es en este caso la música, las artes escénicas, el teatro y cosas por el estilo. Veía también la noticia del famosísimo Eduardo Mosquera, el famoso Mosquito Mosquera, un comediante allá bien famoso por los años 90 y hasta recientemente también, que tal vez algunos no lo recuerden, pero que hizo época en su momento en la televisión especialmente y llama la atención cómo tiene que estar pidiendo limosnas prácticamente para ver si es que pueden complementar a algo en su economía para cubrir los gastos por esta enfermedad, que a más de eso también es un fuerte golpe en la economía de quien resulte estar infectado. Con Pablo Rodríguez también fue la misma tónica. Su hija, Daniel Rodríguez, desde el pasado día lunes hacía publicaciones constantes vía Facebook, especialmente para pedir hay una ayuda económica a sus seres cercanos, a compañeros, amigos, para que lo ayuden, ya que necesitaba una medicación que estaba fuera de su alcance. Así que sí, realmente llama la atención cómo el arte es un campo totalmente desprotegido aquí en el país. Es la última rueda del coche prácticamente, no se lo toma muy en serio, y eso es algo que realmente llama mucho, pero mucho la atención, y más aún cuando a veces pasan este tipo de situaciones donde a veces no tienen ni siquiera para los medicamentos, y en el peor de los casos, como lo fue con Pablo Rodríguez, para sus gastos de funerarios, ya que tuvieron también que pedir una colecta para complementar los pagos. Me uno también de nuevo a la solidaridad, como lo dije, más allá de las diferencias que pudieron haber habido, las controversias que se pudieron haber generado, ¿no? Como siempre también a veces pasa y ha pasado en la escena metalera, en la escena subterránea. Creo que es sin embargo de reconocer, ¿no?, ese trabajo que Pablo Rodríguez hizo, especialmente como periodista. Creo que fueron varios artículos que escribió para varias revistas. Estuvo también en Diario El Comercio, Últimas Noticias, si no me equivoco, Diario La Hora, escribiendo algunos artículos sobre conciertos y cosas así, ¿no?, dando un registro, ¿no?, de lo que significa el rock para este país. Y como ya lo dije también, creo que una buena obra, ¿no?, periodística, que fue periodística investigativa, que fue esto de la concha acústica, sobre este festival que se hace cada fin de año allá en el sector de la Villaflor, en el sur de la ciudad, y esta charla con estos 16 artistas, como el Jaime Guevara, como Willy Campaña, entre otros, sobre estas charlas o conversatorios del rock. Bueno, creo que son aportes siempre importantes y dignos de reconocer. Así que eso, sentido pésame de nuevo a la familia, a los amigos cercanos de Pablo en estos duros momentos de asimilación, ¿no?, de una pérdida tan grande, ¿no?, para el padre, para el esposo, para el amigo, ¿no? Otra víctima más que nos deja el COVID-19. todo esto mientras otra gente con privilegios políticos y económicos está saltándose la fila y accede a esta famosa vacuna, que ya lo vamos a estar hablando más adelante. Así que bien, para cerrar este pequeño bloque dedicado a Pablo Rodríguez, quien además, como lo decía antes, era colega aquí de la Radio Casa de la Cultura, tenía su programa Distrito Rock los sábados a las 9 de la noche, queremos mandar una canción. Bueno, son muchas las bandas que con las cuales comulgaba Pablo Rodríguez, pero bueno, hay una, bueno, de lo que tengo aquí en los registros, hemos decidido colocar una de las bandas de las cuales era fanático, no sé si fanático, pero tenía o había entablado una amistad, me refiero a la banda quiteña Metamorfosis. Vamos a colocar el tema Anónimo, sí, vamos con el tema Anónimo en homenaje a Pablo Rodríguez, y enseguida regresamos aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. De Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 8 del sexto año de transmisión. Hoy, martes 23 de marzo de 2021, estuvimos en el primer bloque hablando, dedicando un poco unas palabras a quien fue en vida Pablo Rodríguez, periodista reconocido, rockero, acá de la escena local. Así que ahí que descanse en rock, que descanse en energía y en memoria Pablo Rodríguez. Veníamos escuchando los publicitarios de Radio Casa de la Cultura y la canción Anónimo de Metamorfosis. Más adelante también tendremos otro cortecito musical que nos trae David. Sin embargo, ahora pasamos al segundo bloque del día de hoy para conversar un poco sobre este proceso de vacunación VIP, o como algunos otros medios de comunicación han nominado, las vacunaciones gold o privilegiadas. Sin embargo, cualquier término que se le pueda poner, lo que realmente está detrás de eso es un proceso de segregación, de abandono de los sectores vulnerables para dar paso a que la vacunación se enfoque en ciertos grupos de personas totalmente privilegiadas, con mucho dinero en Quito y Guayaquil. Las redes sociales han hecho su parte, han divulgado, han hecho mucho eco de las vacunaciones. Veíamos que uno de los primeros casos que se difundieron de manera viral en las redes sociales fue la vacunación de Diego Kendo y Rodrigo Paz, el uno periodista conocido por tener algunas frecuencias de radio, por estar ahí empotrado en esos círculos de poder, y el otro un exalcalde de Quito, dirigente deportivo. Y sin embargo, hoy sabemos una lista, siguen saliendo cada día casi, se exponen a la luz nuevos nombres que están en esa lista de vacunados, ¿no? Mientras que, como vemos, hay un amplio sector de trabajadores y trabajadoras de primera línea a las cuales ni siquiera se les ha puesto en fila o en cola. Y como mencionaba David al inicio del programa, a las personas del grueso de la población, a los ancianos y ancianas que están ahí en sus casas, muchas veces sin acceso a conocimientos del internet, se les ha ligado y obligado a que entren a una página web que terminó resultando defectuosa el primer día de su lanzamiento para inscribirse en este proceso de vacunación. Las declaraciones del presidente fueron realmente infamantes, diciendo que son personas malintencionadas las que han entrado a colapsar la página. Realmente no sabemos en qué mundo o en qué situación paralela se vive de parte de estas figuras gubernamentales, que cada palabra que emiten parece ser que está más distante de la realidad de lo que podemos imaginarnos. Y nada, pues ahí, David, te paso un poco la palabra para que nos puedas dar lo que amerite tu comentario respecto a esta situación. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Así es, Mateo, como tú lo has sabido manifestar, las maneras en las cuales se ha llevado este controversial y polémico proceso de la vacunación aquí en Ecuador, que más bien termina siendo un proceso donde se benefician ciertas personas que pertenecen a ciertos grupos económicos, grupos políticos, grupos o sectores también de la comunicación, afines a, al gobierno, afines a los aliados del gobierno, quienes han sabido también defender el discurso gubernamental durante estos últimos años, han sido los acreedores a esta vacuna, a sabiendas de que todavía hay gente como los médicos, enfermeros, doctores que todavía no han sido vacunados. Pero bueno, todo esto revienta la anterior semana cuando el medio digital La Posta revela en un informe de investigación que han hecho ellos sobre el listado de las primeras personas que han sido parte de este plan piloto, el plan cero, como se lo han denominado. Según el medio digital La Posta, la fuente de ellos es personal directo del Ministerio de Salud Pública. Entre los nombres, como ya lo dijo, estuvieron entre los más destacados del comunicador, pues Diego Kendo, quien periodista de una dilatada trayectoria de Radiovisión, que sin embargo en estos últimos 4 años ha sido el vocero oficial del gobierno, porque bueno, hay que decirlo, se convirtió en el micrófono oficial del secretario de comunicación, valga la redundancia, Andrés Michelena. Creo que era hasta alguien más del programa que tiene Diego Kendo en la mañana, así que era un defensor acérrimo de la gestión del gobierno de Lenín Moreno. Así que bueno, esto no creo que deja dudas, sino ya vemos para dónde va esto en referencia con Diego Kendo, que después bueno sacó un comunicado vía Twitter afirmando que él aceptó debido a que tiene otras enfermedades persistentes. Otro de los personajes y el cual también llama la atención es el dirigente deportivo y exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, quien también realmente también causó polémica, empezando también por la comunicación deportiva, más allá de las afinidades de por algún u otro equipo de fútbol, pero bueno, vemos por dónde va la cosa, ¿no? Gente con poder político, con poder económico, también se ha beneficiado pues de esta vacuna tan fundamental para luchar contra el COVID. Además también tenemos el caso de la primera dama, Rocío González de Moreno, también el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y la mayoría de ministros del gobierno, también los asesores del presidente, el periodista también de Radio Democracia Gonzalo Rosero, cuyo abogado hoy justificó su vacunación y negó que la fiscalía esté presente, o más bien dicho que abra un expediente judicial debido a estas vacunas. Todo esto ante el proyecto, campaña de vacunación que quería lanzar el gobierno a través de un registro digital de los mayores de la tercera edad, a través de una página web, que creo que desde las 0 horas no duró ni 2 o 3 minutos y colapsó totalmente. Ya lo dijo Mateo, las declaraciones, bueno, siempre llamativas del primer mandatario, aludiendo a que era irresponsabilidad de los ciudadanos o de la población, que para qué congestionan la página. Claro, y uno se cuestiona así, pero ¿por qué otra gente como los ya nombrados anteriormente de esta lista VIP lo hicieron tranquilamente sin necesidad de estarse registrando en una página web? Entonces, todo esto se enmarca en una línea constante. Esto también con la renuncia de otro ministro de salud, que creo que ya vamos por el quinto, ya ni recuerdo cuántos ministros de salud han pasado. Y bueno, es todo un caos institucional, si se lo quiere decir, esta cuestión de la vacunación. El día de ayer en Quito se empezó con la gente del 60 y piquito y también fue un desorden, por así decirlo. La gente tuvo que abordar horas y horas por espera de la dosis, y ahí vemos cómo se reproduce lamentablemente este clasismo, este elitismo, gente que tiene que estar aguantando filas, que tiene que estar esperando la voluntad o ver que el funcionamiento de una página web, mientras otras personas con sus contactos, con sus amistades, con gente del poder, puede hacerlo fácilmente y sin ningún problema. Veamos en qué termina esto de las vacunas VIV, otro episodio totalmente deplorable que revela el nivel de desigualdad con el cual se manejan las cosas desde el poder. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bueno, para continuar aquí con el programa y siguiendo con este también homenaje al rock ecuatoriano por la sentida partida de Pablo Rodríguez, vamos a poner otra canción de una de las bandas emblemáticas aquí del país, directamente desde Cuenca. Vamos a escuchar el tema Culpables de Vasca, aprovechando también este contexto de desigualdades y elitismo en el cual nos encontramos. Así que Culpables de Vasca aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. La puerta del templo donde está el Señor. Todos rezan, limpian culpas, y en la calle buscamos si hay alguien a quien se pueda explotar. Somos culpables de los de Frecuencia Super. Y volvemos aquí a Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Programa número 8 del sexto año de transmisión a través del dial 940M en estos últimos tiempos, que ha sido un poco más difícil hacer presencial el programa desde la cabina. Sin embargo, se han abierto muchas más posibilidades y puertas para extender el ejercicio comunicativo. Una de estas buenas nuevas que se nos ha presentado acá como Frecuencia Subversa es que desde el año pasado estamos siendo retransmitidos y retransmitidas todos los días jueves a través de la radio online La Conquista del Pan, que se transmite desde Buenos Aires, Argentina. Le enviamos un gran saludo a nuestro amigo Gustavo, que siempre está pendiente de los programas para hacer la programación, para coordinar, y también está compartiendo y difundiendo siempre nuestro ejercicio comunicativo. De igual manera, agradecer a todos y todas quienes se sintonizan semana a semana, quienes nos escuchan, quienes reflexionan, quienes que comparten y comentan a través de los diferentes canales de comunicación nuestros programas. Este programa del día de hoy, hemos hablado en un inicio sobre la memoria a Pablo Rodríguez, una persona reconocida del mundo periodístico de la comunicación rockera en el territorio, y que ha estado también a través de los conciertos y distintos tipos de actividades siempre presente en el mundo de la escena rockera. También hemos hecho mención sobre la exigencia de justicia y no a la impunidad en los casos de asesinatos de dirigentes de la defensa ambiental territoriales, como lo es el caso de Andrés Durazno, que fue conocido también la semana que estamos en curso. Así que a estar pendientes de este tipo de situaciones y circunstancias. Hemos también topado el tema sobre la vacunación VIP y toda la indignación que ha generado este tema. Y ahora en la última etapa, en la recta final de nuestro programa del día de hoy, comentar un poco ahí también, ya que David nos ha comentado que no quiere dejar pasar el programa sin comentar un poquito sobre lo que fue el debate que se vivió hace dos días a través de medios tradicionales de comunicación, como son canales de televisión y radios de comunicación masiva. Se vivió el debate presidencial de la segunda vuelta, realmente un ejercicio bastante de desviar la atención de los problemas reales y llevar a través de este circo electoral a la gente un espectáculo. Realmente es doloroso saber que no hay posibilidades de encontrar una verdadera transformación real de la sociedad a través de ese ejercicio de representación democrática, que solo termina representando a los sectores más favorecidos de la derecha, del capitalismo. Y en ese sentido, por ahí hacemos nuestra reflexión. Usted, David, ¿qué nos dice? Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bueno, en cuanto a lo del debate presidencial, más que del debate, este inicio de lo que es la campaña electoral en la segunda vuelta, oculta estas problemáticas que las hemos tratado a profundidad en estos minutos durante el programa. Empezando por este asesinato del líder social Andrés Durazno en Molleturo, un defensor del agua antiminero, también sobre esta cuestión de del programa de vacunación. Mucha gente todavía está luchando por su vida en los distintos centros de salud y en sus casas debido a una falta de atención médica, una falta también, no sé, de políticas públicas será, no sé el término que usar, de no tomar en serio la práctica médica como más que como política pública, creo que como un derecho. bueno, todo esto se oculta, todo esto se amalgama en esta cuestión del ambiente electorero. Podemos ponerle quizás muchos términos a estas cuestiones, pero bueno, no lamentablemente no pasan por desapercibidos, como dijo Mateo, incluso se los reproduce a través de estos más media o estos medios de comunicación masivos como lo son la radio y la televisión, en un debate que realmente no alimentó para nada alguna propuesta en serio, sino más bien todo se redujo al estar en favor o no de un modelo político como lo fue el correísmo, o atacar teniendo como carta estar anclado al actual gobierno. La verdad deja mucha preocupación en cómo van a ser los siguientes meses, por lo menos de este año. Qué lástima que tengamos que depender desde la presidencia, desde quien esté a cargo, cómo se van a llevar otros procesos, como es en este caso lo de la salud, cómo se van a llevar a cabo el proceso de vacunación. Realmente termina preocupando, llenando de incertidumbre y marcando una gran interrogante de hacia dónde se dirige en distintos aspectos el país. Desde aquí, como siempre hemos dicho, no somos afines a estos procesos electorales. Sostenemos que la transformación social no se construye en un domingo donde se abren varios recintos electorales, sino es un ejercicio constante de trabajo conjunto que lo han venido haciendo, lo han venido llevando a cabo varios colectivos, varios movimientos desde distintos campos, dando formación política, desde el arte también, con los trabajadores, desde la cuestión ambiental y bueno, veamos qué es lo que ocurre. Como repito, realmente el debate, por lo menos en lo personal, a mí me dejó más desconcertado y con más incertidumbre que con plena seguridad de cómo iría a manejarse cada uno de los candidatos en caso de llegar a ganar la elección y posteriormente trasladarse a la función a la función presidencial. Bueno, de ahí quedan aproximadamente 3 semanas y veamos qué es lo que pasa. Un debate que no brindó nada más que solamente ataques personales, ataques ideológicos y nada más, ¿no? Un show, un espectáculo donde el correísmo y el anticorreísmo fue el meollo de toda la conversación, entre comillas, porque no se brindaron más propuestas claras y concisas, y parece que toda la problemática social, política y económica se envuelve dentro de ese debate. Son dos candidatos que realmente son muy cuestionables, la verdad. El uno por querer continuar con el proyecto, entre comillas, del correísmo, y el otro con un pasado también, por haber sido parte de varios gobiernos como los de Maguad, como los de León Febres Cordero, como los de Sixto Durón Ballén, como Guillermo Lasso. Entonces, realmente creo que esto, el final de esta novela la veremos en el 11 de abril, y ya digo, creo que en estas 3 semanas vamos a seguir viendo cómo se oculta todos estos problemas de la vacunación, estos problemas antimineros a través de esta gran pantalla como lo es la cuestión electoral. Entonces, de eso no creo que hay que decir más, creo que No sé si valga la pena tampoco profundizarlo, pero bueno, más vale haberlo, más vale tener, hablar de esto para de alguna manera posicionarnos también un poco respecto a este panorama un poco incierto. Así es, David, has abordado de una manera súper conveniente este tema de la vacunación, que ha profundizado este clima de angustia y desesperanza en muchas de las personas, familias, sectores de avanzada edad, de la tercera edad, que están acá en este territorio a la deriva un poco, ¿no? Entonces ahora vamos a finalizar y con el último corte musical antes de la despedida aquí en este programa número 8 de Frecuencia Subversa Radio. Vamos a escuchar algo de la banda colombiana Bombhead, unos amigos que también tocan en la banda Strike, que también es de Colombia, una buena propuesta que estuvo a principios de año visitándonos de la mano de la organización de Pulmón Negro Distro. Saludos a los panas de Strike que también tocan en Bombhead. Ahora vamos a escuchar algo de Bombhead en esta ocasión. Vamos a escuchar la canción Life is a Lie, la vida es una mentira. Un poco con eso, vamos con este último corte musical y despediríamos así el programa. Regresamos en unos instantes. En sintonía de Frecuencia Subversa. En sintonía de Frecuencia Subversa. Y bueno, entonces este ha sido el programa número 8 de este sexto año de Frecuencia Subversa. Un programa un poco sentido, ¿no? Por lo que lamentablemente estamos atravesando. Todavía se está agravando un poco la situación por esta cuestión del COVID, de la pandemia. Así que amigos, amigas, a cuidarse un poco más, a proteger a ustedes y a sus seres queridos. Esta vez hemos tenido lamentablemente la sonada y sentida partida de Pablo Rodríguez. Aquí, un colega también, un colega de Radio Casa de la Cultura, que emitía también su programa Distrito en Rock los días sábados a las 9 de la noche. De nuevo, un sentido pésame con su familia y con sus seres más allegados. Y nada, hemos hecho aquí un pequeño homenaje en el primer bloque, especialmente a la memoria de Pablo Rodríguez y su trabajo en el rock ecuatoriano y en el periodismo en general. Así que bueno, eso ha sido todo en por hoy aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos escuchando hasta el siguiente martes. Nos vemos, chao. Así es, David, concuerdo contigo, un panorama realmente incierto. Sin embargo, hay que estar al pendiente, fortalecer este tipo de espacios de comunicación. Como decíamos, tratamos de conversar, que se pueda hablar, que se pueda hacer una organización barrial, colectiva, pueda que sea mucho más útil y fértil, que pueda dar mucho espacio a que se creen nuevas cosas. Puede ser eso, hacer desde el barrio, desde la cotidianidad, cosas que puedan hacer que resolvamos problemas específicos. Muchos barrios tienen problemáticas que giran en torno a sus localidades, y en ese sentido la organización siempre será la mejor respuesta para poder apostar a cambiar todas esas problemáticas, esas contradicciones que sin lugar a dudas se dan y se repiten y se reproducen en todas las sociedades, en todos los espectros, en todas las esferas sociales. Sin embargo, está en nosotros, está en nosotras transformar eso, buscar maneras para cambiar la cuestión y no creer que porque tal vez estas cosas también pasaron en el pasado, hay que interpretarlas bajo los mismos lentes, sino abrir los ojos un poco a lo que sucede hoy en día y sí, reflexionar del pasado, pero también reflexionar del presente, que eso no nos deje cegados o cegadas ante ciertas cosas que debe ser un ejercicio de el pasado en conversación con el presente. Si es que no hay esa conversación, entonces eventualmente veremos nuestros errores constante y eternamente repetidos, y más aún en los espacios políticos y electorales, en donde tanta degradación y decadencia humana se ha visto reproducida. Así que nada, finalizar el programa del día de hoy. Gracias, David, por estar con nosotros, nosotras, una semana más. Gracias a todos y todas quienes hacen posible que lleguemos a ustedes. Programa número 8 del sexto año de transmisión ininterrumpida. Esto fue Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos conversamos así la próxima semana a la misma hora, por las mismas plataformas y los mismos canales de distribución de este programa. Bacán a toda esa gente, gracias, David, igual por las canciones de hoy. Escuchamos Metamorfosis y Vasca, un poco de clásicos de la escena rockera ecuatoriana, y nada, con eso nos despedimos. Gracias a todos y todas, chao chao, hablamos el próximo martes, chaos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.